Hola mundo. Hola muchachada, muchachado. Bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Programa 3850. Y aquí seguimos un día más, como siempre, dignificando la música, que es nuestro deber, y además compartiendo contigo, que también es nuestro deber y nuestra afición, un puñado de maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá, de cualquier parte, de power pop, preferentemente, y de otras muchas cosas más. Canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completita que existe, y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, feliz y encantado de estar con todos vosotros. Y empezamos el programa 3850, con una banda basada o asentada en Chicago, y que se llaman Slow Pulp. Ellos tienen preparadito un disco, Movies, que saldrá el 9 de octubre a través de Winspear, y que están adelantando algún que otro single bastante interesante, como por ejemplo este, Arid Again. Ellos son Slow Pulp. Ahí estaban los Slow Pulp, esta banda que procede de Madison, pero que ahora mismo vive en Chicago, y que tienen preparadito un disco que promete ser muy interesante. Hacen una mezcla de shoegaze, power pop, indie pop, todo mezclado y con bastante acierto. Tienen unas ondas que nos llegan ahí a Teenage Fan Club. Se llaman Slow Pulp y su disco saldrá el 9 de octubre, se va a titular Movies y lo va a publicar Winspear. Y estaremos atentos aquí por si hay más canciones en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos son Los Bananos, banda madrileña que tienen una base muy ramoniana, que acaban de sacar un nuevo disco que se titula Tan Salvaje y que tiene canciones tan buenas como este Golden. Has perdido el norte, ¿dónde vas? A veces escondes la verdad. No digas que no, no pidas perdón, te has de buscando el lado material más sofisticado y comercial. No digas que no, no pidas perdón. Te has vendido a algún estadio por ser más que yo. Te has cambiado a lo probado por tu ambición. Ahora que eres golden, number one, estás en el top ten nacional. Triunfado y al final estás envasado en cristal. No digas que no, no pidas perdón. Te has vendido a algún estadio por ser más que yo. Te has cambiado al otro bando por tu ambición. Te has vendido a algún estadio por ser más que yo. Segundo álbum de el trío madrileño Los Bananos. El disco se titula Tan Salvaje, se lo han autoeditado, lo han hecho en forma digital, pero tienen algunas copias que también están disponibles en formato físico a través de sus contactos de web y todas estas cosas. Los Bananos con este tema suenan aquí en Plástico Elástico con este Golden, buena canción, muy ramoniana, que es lo que hacen ellos, muy ramonianos. Son guitarra, bajo y batería, plas, prim, pam, pom, melodía y estribillo. ¿Qué más se puede pedir? En fin, aquí en Plástico Elástico nos gusta este sonido. PlásticoElástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España, y en su buena programación suena Plástico Elástico. También estamos en emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, como Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, y Radio Soto, que está en Soto del Real. Fuera de la Comunidad de Madrid, estamos en San Adrián, en Navarra, a través de Rebote FM. Estamos en Valencia, en Sot de Chera, a través de Radio Vacío, y estamos en Murcia, en Caravaca de la Cruz, a través de Radio Caravaca. Todas ellas magníficas emisoras con muy buena programación, y ahí está Plástico Elástico. Estos que vienen a continuación se llaman The Lemon Drop Gang. Es una banda también muy interesante que viene desde Tucson, Arizona. Es un cuarteto que suenan potentes, que suenan diferentes, y que tienen un disco preparadito que va a sacar Rumba Records el próximo 16 de octubre. Se va a titular I'm Not the One, yo no soy el único, y ya nos tienen adelantados y con las orejas bien en tiesas con esta canción, Hit the Wall. Ellos son The Lemon Drop Gang. I'm not the one. Impresionante esta canción de los Lemon Drop Gang, esta banda con chica al frente que toca la guitarra y canta y que van a sacar un disco con Rumban Records el próximo día 16 de octubre. El álbum se va a titular I'm Not The One, que lo repiten en esta canción, que es la que abre precisamente el disco, esta maravilla titulada Hit The Wall. Y bueno, pues es una fantástica banda y un fantástico disco que oiremos aquí mucho más. La cantante se llama Steph O'Halloran y la seguiremos pero muy de cerca. Su hermano Johnny toca la guitarra, Dee Walker toca el bajo, Ben es el batería y luego Dimitri toca la batería en otra canción, en His One. En fin, oiremos más canciones de esta buena banda de Lemon Drop Gang aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con una banda española que se llaman La Gracia. Esta banda es un grupo que, bueno, pues vamos a ver. La banda La Gracia, ¿cómo te contaría? Vienen mitad y mitad. Una parte viene de Madrid, otra de Albacete. Y bueno, pues es una banda muy interesante que hacen power pop con toquecillos personales, diferentes, y que, bueno, pues merece la pena con este EP titulado como la banda La Gracia, que sacan a medias Lago y Cráter y que está francamente, francamente bien. Los chicos vienen de Málaga y de Carabanchel, llevan desde el año 2019 y han formado parte de bandas como Los Punsetes, Los Claveles, Coraje, Escuela Moderna, en fin. Les ha producido Paco Loco en su estudio del Puerto de Santa María y el resultado final no puede ser más interesante. Aquí están con una de las canciones de ese EP, se titula Atrás. Justifica. Un título de canción mítica. Nacha Pop hizo una maravillosa canción que se llamaba Atrás, pero aquí está esta banda que se llama La Gracia y que también ha hecho una bonita canción con este título. Suena muy a tequila. Ellos realmente son dos: Jordi Jiménez, que es el que había estado en Los Claveles, en Escuela Moderna, en Coraje y tal, y Chema González de Los Punsetes. Se fueron al Puerto de Santa María y con Luis Fernández de Los Punsetes y de Juventud Juché, pues han grabado estas canciones que están incluidas en este EP, primer disco de la banda, ya digo, entre Málaga y Carabanchel, que es una ciudad en sí misma. Un EP con 4 canciones que sale precisamente hoy, 11 de septiembre, y que lo ha publicado el sello Lago y al mismo tiempo el sello Cráter, los dos, Apachas. Y está muy bien, francamente bien. Por eso suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas, como por ejemplo hipopfm.com, dedicada a la música pop, asaltomatarradiorock.com, dedicada a la música rock, El Rock es mi rollo, que es una emisora, blog, web dedicada a la música, sin más. También estamos en 2 emisoras locales estupendas asturianas, como son radiopra.nava, y también estamos en Radio El Séptimo Cuervo. Y finalmente nos puedes escuchar a través de pasiondeportivaradio.com, que es una emisora dedicada a los deportes de los que nadie habla, hablar de manera normal y además ponerle a todo ello buena música. ¿Qué más se puede pedir? En todas ellas estamos en muy buena compañía, en una buena programación. Sigamos con una banda italiana. Nos vamos a Italia porque de allí viene este grupo que está organizada por un tipo que, bueno, es DJ, crítico musical y todas estas cosas, que se llama Federico Guglielmi y que se hace llamar artísticamente Freddy Williams, y en este caso con una banda, Amplatonium Baby. Freddy Williams, Amplatonium Baby, tiene un EP con 4 canciones que va a sacar el sello italiano Ara Pirata Records el próximo 18 de octubre. El EP se va a titular You Said I'll Never Make It, dijiste que nunca lo hice, y tiene como avance esta canción, Media Control. Ellos son Freddy Williams, Amplatonium Baby. Pues ahí estaba este músico Freddy Williams and Platonium Baby. Freddy Williams, que realmente es un periodista de radio, de prensa, DJ, productor, en fin, un montón de cosas, que se llama Federico Hugh Jellmy, y que ha hecho este homenaje a la música de garaje psicodelia californiana de los años 70, y bueno, pues lo ha hecho con canciones tremendas como este Media Control que acaba de sonar aquí en Plástico Elástico. El EP saldrá a la venta el próximo día 18 de octubre a través de Área Pirata Records y se va a titular You Said I'll Never Make It. La canción que hemos escuchado, Media Control, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Vamos con otra novedad novedosa, interesantísima, novedad novedosa que decía, y fue ministro y todo, pero no te lo pierdas, pero en fin, el caso es que es una novedad muy interesante porque nos encontramos con Miguel Ángel Julián, nos reencontramos con Miguel Ángel Julián, el que fuera líder de una banda de soul mítica que se llamaban Cool Jerks, de la que no hacía muchísimo que no oíamos de nada de esta banda. Alguna vez ha sonado aquí algo, pero bueno, en su momento sonaron, claro, pero hacía muchísimo que no sabíamos nada. Bueno, pues Miguel Ángel Julián ha regresado y lo hace con un single que ha publicado a través de Urra Records o de Urra Música. El sello madrileño ha sacado un single que en la cara lleva este tema, Be Ba Ba, Save the Planet, y sale un planeta de los simios y estas cosas estupendas. La portada es una gozada. Bueno, en la cara B hay otra estupenda canción que oiremos también próximamente, que es más soul quizás y todo. Esta es un poquito más soul con un poquito de garaje, tirando a psicodelia, incluso como música un poco de club, de tugurio más que de club. Se llama Viva Va Save the Planet y aquí está Soul Teller, pedazo de canción. From another time and from another space, you cannot live together, cannot rule this place. Don't leave the earth to waste just one more day. Yeah, Viva, my brothers and my sisters say, Viva, my little sister say, Viva, my little creatures. Somebody tell me please, how did you get to this? Your souls are so connected to divinity. We could have lived with loads of love and peace. Time to cure our mother's big disease. Viva Ba, my brothers and my sisters say, Viva Ba, my little sisters say, Viva Ba, my little creatures. Viva Ba, oh yeah. My brothers and my sisters say, Viva, my little sisters say, Viva, my little creatures. Viva, oh yeah. We'll be right back. bidrapa, bidrapa, learn the hard way. We love you just the same. Your mind's so far away. It's such a shame. And my sister say, ooh, my little, little sister say, my little, little creatures. Oh, I, my brothers and my sister say, ooh, my little, little sister say, my little, little creatures. Say, say, ba-ba, my little, little sister. And my sisters, my little, little creatures. It's time to save the planet, baby. I'm telling the whole wide world. It's time to save the planet now. Need to come back home. Pedazo de canción de Soul Teller, la banda, el nuevo proyecto de Miguel Ángel Julián de los Cool Jerks. Canción que es un éxito, vamos, un llenapistas de toda la vida. El disco se ha grabado entre Memphis, en los estudios del mítico Willie Mitchell, y en Madrid, con el productor Quique Etzaguirre, y el disco tiene una pinta buenísima. En fin, esta canción se titulaba Beep Baba Save the Planet, y la cara B la veremos próximamente aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Vamos a seguir con los Gallowbirds, pedazo de banda también. Hace no demasiado pusimos uno de los temas que iban a incluirse en este álbum que sale el 16 de octubre a través de Rumba Records. Entonces escuchábamos una versión del Local Girl de el señor Graham Parker. Bueno, pues hoy una canción que se titula My Lambretta y que es toda una definición de intenciones. La banda suena muy jam y todas estas cosas de New Wave, Power Pop, Neo Mod, en fin. Ellos se llaman Gallowbirds. We'll be right back. temazo, qué barbaridad. Mil hambretas se titulaba esta canción de los Gallo Birds, incluido en su disco Quarantine Age Kicks, y que saldrá el próximo 16 de octubre a través del sello Rumbar Records. Esta banda, este trío, porque son un trío, ha grabado estas canciones durante la pandemia allá en Wilmington, en Carolina del Norte, y sobre todo de la mano de su cantante Travis Wood, que ha sido el que ha dado ese espaldarazo mezclando Beach Boys, Jam, Ramones, Dickies y las bandas un poco del sello Lookout, pues Smugglers, Phantom Surfers, todas esas bandas que retomaban un poco a los Ramones, y que además le ha añadido ese espíritu que a veces está muy bien, que es un poquito New Wave y un poquito Mod, un poquito Jam. Un pedazo de disco se anuncia, el de los Gallo Birds. Mail Hambreta suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones, programa 3850. Y vamos a seguir con otra canción más del nuevo disco de Timmy Sheen, otro músico que nos maravilla, que tiene nuevo trabajo publicado por Noisewater Records, su nuevo sello. El disco saldrá ya mismo, en este próximo otoño. Se va a titular A Tale from the Other Side, y ya hemos escuchado como tres canciones. Bueno, pues aquí tienes una más de este precioso álbum de este grandísimo músico, Timmy Sheen. She's a Monster. Ella es un monstruo. She's about to reach her destination. She's flying into NYC. There's no cohabitation. Once she makes her transformation, she's radioactive and she's very adaptive. A dangerous contagion. You better run if you don't want some. She's a monster. She's gonna level your whole town. Hiding all inside. Hibernation, isolation, mitigation, preservation. She's something out of sci-fi. Regeneration, radiation, mutilation, termination. She ain't playing games. She's just taking names. She's a monster. She's gonna level your whole town. She's gonna level. You can't stop her. She's gonna Pues ahí estaba el nuevo disco de Timmy Sheen, que se va a titular A Tale from the Other Side. Es un disco conceptual, todas las canciones tienen por lo visto algo que ver. Nosotros hemos oído hasta el momento con estas cuatro canciones y tienen una pinta maravillosa, como era de esperar de un tipo, de un músico como Timmy Sheen, un músico de power pop de toda la vida. El disco sale finalmente el 13 de noviembre. No tenía fecha, pero acabo de estar mirando, cotilleando por su página, y ya he visto que lo saca el 13 de noviembre. La canción She's a Monster, ella es un monstruo, y él, otro monstruo más de la música. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos ahora Los Ángeles, nos vamos a San Francisco para escuchar el nuevo disco de otro grandísimo músico, Marshall Holland. Marshall Holland, oímos su primer disco, que era una auténtica maravilla, y nos encantó, sonó aquí en Plástico Elástico un montón, y hace poco pusimos un single con la canción Paper Airplane. Paper Airplane era un single inicialmente, pero es la canción que ha terminado dando título a este álbum que acaba de sacar el señor Marshall Holland. Y bueno, pues estrenamos otra canción, Our Fate. Él es Marshall Holland. Placing all the bets upon our fate. Nada nada menos que 6 años desde que publicó su anterior disco, el bueno de Marshall Holland. Y la verdad es que estábamos deseando escuchar algo más de él, porque ese disco que sacó hace en el 2014, pues nos encantó, sonó aquí prácticamente entero. Y ahora, pues mira tú por dónde, tiene nuevo trabajo que se titula como el single que ya nos había gustado mucho, Paper Airplane, ese avión de papel. Y la canción que abre el disco es este Our Fate, que acaba de sonar aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.com. Vamos con un músico, un joven músico australiano, cada día menos joven y cada día menos sorpresa, porque cada vez estamos más convencidos de que es un geniecillo. Él se llama Didirri, ha sonado aquí en muchas ocasiones, ha venido por España, ha tocado en nuestro país y tiene un nuevo EP. El EP se titula Soul for Sale, vendido para venta, vendido algo así, y lo ha sacado Network en Australia. Y bueno, pues tiene algunas canciones suavecitas, tiene 5 canciones y tiene un poco de todo, pero hay una que nos encanta, esta Blue Mood Rising. Él es Didirri, jovencito australiano maravilloso. Been spending the day with my old self. Didirri, un músico, un talentazo de músico que, por cierto, va a dar un tour virtual por Europa el próximo 19 de septiembre. Y bueno, pues a través de internet, en fin, de esas cosas que se hacen ahora, claro, qué remedio queda. En fin, que Didirri con la canción Blue Mood Rising, incluida en su último EP, Soul for Sale. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con Ryan Hamilton and the Harlequin Ghost, este músico tejano que tiene un disco preparadito que se va a titular Nowhere to Go But Everywhere, que sale el 18, el viernes que viene, de este mes de septiembre. Y habíamos oído una canción, bueno, pues aquí tienes otro adelanto más, esta maravilla titulada Only a Dream. Él es Ryan Hamilton and the Harlequin Ghost. Que abre el disco, que se publicará el 18 de septiembre, que se va a titular Nowhere to Go But Everywhere, ningún sitio a donde ir, excepto todos, cualquier parte, y que lo va a sacar el sello de Miami Steve Van Zandt, Wicked Cool Records. Discazo, estas canciones ponen los pelos de punta, y es que Ryan Hamilton es un tipo que nos ha gustado siempre mucho aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.com. es. Rápidamente, aquí está este músico de Idaho que se llama Josh Ritter. Es un cantante, compositor, cantautor, si quieres, que acaba de sacar un LP, Rare and Unrelaxed Sound, en donde hay canciones maravillosas, canciones realmente fantásticas que nos hacen pensar que este tipo tiene mucho más talento del que cualquiera podía imaginar. Él, lleva tiempo haciendo canciones fantásticas, maravillosas, y esta pues es una maravilla. Aquí tienes esta canción de Josh Ritter que se titula Time is Wasting. Cancionón de Josh Ritter que recuerda muchísimo al mismísimo Paul Simon con este tema que acabáis de escuchar, Time is Wasting, incluido en su último disco, Rare and Unrelaxed Sound, que, rarezas y canciones inéditas, canciones raras e inéditas, y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Rápidamente vamos con Daniel Insa y de su disco The Wind Speaks Softly, el viento suena suavemente o sopla suavemente, la canción Can't Go On. Dani Insa, desde España, desde Madrid. Since you've been gone, I'm standing here all alone. Cause you want more than a thousand roads, babe, away from home. This This is how I feel when I'm walking alone. I feel too bad since you'll be leaving alone. And I got to tell you more. Crashing out with a lonely room, baby, and you're not in home. Falling out since you've been gone, losing my soul. This is how I feel when I'm walking alone. I feel too bad, seem to be living alone. And I got to tell you more. I felt alone so many nights, and I woke up out of you here by my side, all the night turning, turning. This is how I feel. Ahí estaba Danny Ince con este Can't Go On, Danny Ince y su último disco, The Wind Speaks Softly, una auténtica maravilla. Bueno, y para despedir esta edición 3850, nos vamos ni más ni menos que con Lucy Spragan, la británica Lucy Spragan, y su nuevo single, Flowers. Sed buenos, disfrutar de la vida y la música. Hasta el próximo día.